de dar la hora. El Rock and Pop. Hola, ¿cómo le va? Hola, amigo. Yo vi qué linda su señora. Sí. No una señora, la amiga, una amiga. No, pero mi señora, no, yo le estoy hablando a él. Ah, ya, perdón. Qué linda su señora. ¿Él? Pero yo no soy la señora de él. Él es mi socio. Oh, ¿cómo se le ocurre si esto no es un matrimonio? Buenas tardes. Aló, buenas tardes. Estoy llamando donde venden mallas metálicas. Sí. Ah, muy bien. Quiero hacer un pedido. ¿Es con usted la persona indicada? ¿De dónde llama? Estoy llamando desde mi hogar. ¿Por qué es un dato? ¿Ha comprado anteriormente? No, es primera vez. A ver, cuénteme, ¿en qué lo puedo ayudar y qué malla necesita? Necesito una malla color azul para la revista de gimnasia de mi hija. No, está equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos ese tipo de mallas, son mallas metálicas. No, creo que usted está equivocada, disculpando la expresión, pero ustedes tienen mallas metálicas. Yo no compré, pero una sobrina lo hizo ahí. ¿Ya? Entonces son tan lindas porque son apretaditas, ajustadas al cuerpo, de buena calidad. Y las niñitas cuando se abren de piernas y hacen todos sus shows, sus actos, le son muy cómodas, ¿me entiende? ¿Sí? Entonces yo quiero comprar una malla ahí para la revista de gimnasia de mi hija. Sí, pero por eso le digo, nosotros no vendemos ese tipo de mallas. No, si venden. No. Sí. No. Sí. ¿Venden o no? No. Sí. ¿Sí o no? No. Sí. ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Aló? A ver, ¿me va a vender? Es que parece que está equivocado, esto es una industria metalúrgica. Sí, eso yo lo tengo claro. Pero además ustedes venden mallas de se aprenda de vestir. No, a ver, espérame un cachito, ¿ya? Claro, un cachito. Un miserable diminuto y pequeño cachito. ¿Aló? Aló, espérame un segundo. Listo, un segundo. Un miserable pequeño diminuto segundo. Yo creo que está equivocado, señor, porque siempre llama para parte rara y le... ¿Aló? ¿Equivocado? ¿Aló? No, pero si yo lo único que quiero es que me vendan la malla metálica. No, eso está claro, pero... ¿Aló? ¿Estoy escuchando yo, jefe? Tranquilo nomás. Yo no soy su jefe. ¿O sí? ¿Perdón? ¿O soy su jefe? No, con el jefe, estoy escuchando yo. Ah, perfecto. Él es mi jefe. ¿Qué está, jefe? Sí, oye, es raro, caballero, sí, porque siempre llama usted como que no tiene clara la película. Ay, está medio cagadito en la cabeza. ¿De qué color podría comprarla? ¿Qué cosa? ¿Aló? Y buenas tardes. Buenas tardes, ¿hablo con la misma señora? No, a ver, usted necesita... A ver, le cuento, nosotros fabricamos mallas de metal desplegado. Sí. Con unas planchas de fierro que al desplegarla quedan con la figura de un rombo. ¿Qué tipo de malla quiere usted? Rombosman. ¿Ah? Mire, yo necesito malla para la revista de gimnasia de mi hija, ¿me entiende? Entonces yo necesito una cantidad importante porque soy yo el encargado de comprarle a todo el curso. Ya, pero ¿qué tipo de malla? Mallas para la revista de gimnasia. Pero entiéndame, esta es una plancha de fierro. Sí, lo puedo entender, señora, pero además ustedes venden mallas para vestir. No, para nada, esto es una fábrica de metalúrgica. Sí, vende. ¿Vende o no vende? No, vendemos ese tipo. ¿Vende? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí o no? No, nosotros vendemos mallas de metal desplegado. No, sí, eso puede ser. Pero además ustedes venden mallas. Mire, vamos a hacer una cosa. Yo ya voy a hacer por la tarde, tipín 7 de la tarde, 6 y media tal vez, a buscar, no sé, unas 45 para todo el curso, porque son 40, siempre hay que tener pasadito, con 5 yo creo... El presupuesto no importa, voy con dinero en efectivo suficiente para pagarla y usted... Señor, está equivocado, ¿dónde está llamando? Entiéndame, nosotros es una fábrica de metal. Ya. Y nosotros vendemos mallas para pisos industriales. Sí. Y nosotros, en primer lugar, nuestra hora de atención es hasta las 6 de la tarde. Yo me comprometo a llegar a 10 para las 6, entonces. Pero al lugar va a venir equivocado, porque aquí nosotros no hacemos mallas para gimnasia. 5:30. Bueno. ¿Me las va a vender entonces? Vale. Muy bien, pues muchas gracias, señora. Que esté bien. Había que solamente conversar con la señora. Rock and Pop. Creo que lo equivocado siguen siendo ustedes, bueno. Sí.